Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de www.lafuriadelguardiancelta.tk. Yo soy Richard Reley y te invito a que pases conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Primero, las vías de contacto, como siempre, guardián-celta para Twitter. Estoy en www.lafuriadelguardiancelta.tk, en pokemonleaguespain.tk, en WordPress estoy como podcastcollection.wordpress.com, que es un blog dedicado a la temática del podcast, del podcasting, de cómo ser un podcaster, mesas de mezclas, antipop, grabadoras, micrófonos, todo lo que tiene que ver con el mundo del sonido adaptado al mundo del podcasting. También me dedico a escribir sobre todos los podcasts que voy escuchando, pues diariamente tienes ahí algo relacionado con el mundo del podcast y el mundo del podcasting. También estoy en Facebook como La Furia del Guardián Celta, en iVoox y en iTunes estamos como La Furia del Guardián Celta y os podéis descargar no solo este programa, sino el resto de programas anteriores. Y estamos también en el Google Play Store con una aplicación gratuita llamada Frikitakus. Es una aplicación la cual yo y mis amigos pues estamos escribiendo cosas sobre manga anime, tecnología, videojuegos, todo lo que tiene que ver con el mundo ahora de Pokémon Go, que le estamos dando una cera increíble, y los mejores vídeos de YouTube. Y este podcast le voy a dedicar a mi viaje a Madrid para ver amigos, para pasármelo bien, para celebrar mi cumpleaños por adelantado, porque esa es otra. Desde hace ya unos años, desde que cumplí 28, cuando tenía 28 y cumplí 29 años, lo que hago es celebrar mi cumpleaños por adelantado, así evito problemas. Problemas del palo de que te cruzas con gente a la que no ves el resto del año y te dice, oh sí, invítame a tu cumpleaños, tal, no sé qué. No, lo que hago es lo celebro por adelantado, unos meses antes, y cuando llega mi cumpleaños, pues siempre me quedan dos o tres personas por invitar. Las pillo por ahí, por banda, y les digo, oye, ven que te voy a invitar a algo por mi cumpleaños. Pero en Madrid aprovecho y yo me planto en Madrid con mi maleta, con mi mochila, y sigo una serie de rituales. El primer ritual es plantarme en un Dunkin' Donut, en un Dunkin' Café, y me como un par de donuts y un café, ahí ya para darlo todo. No soy yo muy de cosas azucaradas, pero me tengo que comer un par de donuts, uno de esos con la forma del monstruo de las galletas. ¡Galletas! Que ahora además come verduras, lo cual no es, o sea, es un poco raro, porque no le veo yo ahí verduras. Bueno, le veo más con el tema de los donuts, ahí donuts. Pues sí, entonces ahí sí le veo. La cosa es que otro de mis rituales es ir a comprar, después de haberme comido un par de donuts y un café, voy a pillarme pues el bono de metro. Pero ¿qué pasó? Que el metro estaba cerrado por reparaciones y cosas de esas. Y bueno, no pude hacer nada más, pero me fui a Sol, que está a un par de metros, ya un par de minutos, y ya me compré mi bono de metro y ya dije, ya con esto ya puedo ir a cualquier lado. Y como me sobraba mucho tiempo entre ver a mis amigos y la hora a la que estaba, pues me fui a comer a Taco Bell. Entonces dije yo, ya he regresado al templo del sabor. Porque yo desde que descubrí Taco Bell hace un par de años, ya no quiero otra cosa. Hay otros sitios de comida rápida, de cosas de tacos y tal, pero no me van. Para mí Taco Bell es lo auténtico. Esas patatas que tienen como, las patatas fritas que tienen como esos polvitos de ketchup y tal, que están muy conseguidos, por cierto. El sabor está muy conseguido. Y la salsa de los tacos, que está también muy buena. Está también muy bien. ¿Y qué más? Pues quedé con mis amigos horas después de haber estado en el Taco Bell, porque ya que estaba yo en el Taco Bell, aproveché para ver un poco el mapa, la situación, las tiendas, todo lo que tenía en mi plano, en mi callejero. Pero cuando quedé con mis amigos me pasó una cosa, que llegaron tarde. Llegaron tarde, ¿por qué? Por la culpa la tiene el Pokémon GO, amigos, el Pokémon GO. Si ya me dio problemas una semana antes con el tema de lo de las jornadas y tal, que más que... Bueno, hablo de la semana pasada a mi viaje a Madrid, porque fue el lunes y el problema anterior le tuve el domingo y tal. O sea, un día antes. La cosa es que el problema lo tiene Pokémon GO. Yo todavía no había empezado a jugar a Pokémon GO y no iba a empezar todavía por una razón. Porque me iba a quitar tiempo de estar con mis amigos, de tal. ¿Y qué pasa? Que ellos llegan tarde porque estaban por ahí pokeparadas, gimnasios, no sé qué, lo otro. Y da problemas. Ya digo, tenéis que tener cuidado. Bueno, yo soy ahora el más viciado a Pokémon GO. Pero tened cuidado porque puede Pokémon GO romper relaciones tanto de amor como de amistad. ¿Vale? Todo lo que sea de joder, es que me has llegado 45 minutos tarde, tal. Yo ya estaba diciendo, joder, es que tú tienes que comprender que yo voy a estar solo aquí una semana. Y mi tiempo era limitado. Si estoy solamente una semana, estoy una semana. No puedo estar esperando a ala, va, a Pokémon GO, unas paradas. Pero sí que es cierto que en Madrid yo vi su teléfono móvil. Y todo lo abarcaba Pokémon GO. Todo eran pokeparadas, gimnasios y de todo. Era una puta pasada. Claro está, ves a algún crío ahora, tienen niveles ahí que... En Burgos yo estoy ahora a nivel 23. Y seguramente cualquier crío en Madrid tendrá, yo que sé, nivel 35 por ahí. Me sacarán 10 niveles, seguro. Y bueno, he estado viendo un montón de cosas con mis amigos. Bueno, lo primero, tiendas que ya había visto. Tiendas que por las que me suelo pasar. He hecho un mini reportaje sobre lugares frikis y otakus en Madrid, que son como unos 12 minutos o así, en el canal de YouTube de Reelyverse, os lo podéis ver. Y tengo que decir también que voy a hacer un especial, una guía especial para descargar, para que sepáis dónde están cada sitio. No solo los sitios que podéis ver en el vídeo, que son los sitios más, 4 o 5 sitios, los principales. No sé si estáis escuchando, alguien está ahí dándole con el martillo. A ver si puedo, luego lo edito y lo borro, que no sé si se podrá. Pero, aparte de estos sitios, hay más sitios en Madrid, los sitios con los que yo voy con mis amigos que quedan más lejos. Pues estos sitios también les voy a poner, también voy a hacer fotos, porque no solo están en los 4 sitios principales, hay más. Y vamos a ver, voy a empezar a ver un par de fotos que tengo aquí de referencia. Bueno, estuve en un sitio realmente increíble, que es, lo tengo aquí, un momento. A ver. ¿Dónde está? El Pixel Bar es una combinación increíble entre lo que era antes un ciber, hace años, y un bar. La gente jugando al LOL. También hay otros sitios. El sitio que yo dije en el podcast, en uno de los podcasts anteriores que yo quería ir a visitar, que se llamaba Elite, yo pensaba que... Bueno, es un ciber, lo que venía siendo un ciber hace años, donde nosotros estábamos jugando, yo que sé, al Counter-Strike, pues ahora es lo mismo, pero que juegan al LOL, en el Elite. ¿Qué pasa? Que yo pensaba que había... Me llevé un poco una decepción, porque yo pensaba que iban a vender también material de gaming. Y me llevé una decepción porque solo era un ciber y ya. Pero aún así me gustó recordar un poco viejos tiempos. Esas cosas estuvo muy bien. Aunque solo fuera para recordar viejos tiempos, en el Pixel Bar ya es otra cosa. El Pixel Bar es, ya he dicho, ciber, lo que viene siendo ciber, y algo para tomar algo. Yo me comí una hamburguesa con mis patatitas ahí, tal, todo bien. Y me pedí un Kirby, que es una bebida, un cubatilla, que tiene su forma rosa. Le subí una foto y me contestó mi amiga Sandra diciendo: "Jue, yo probé el Pikachu, está muy bueno, tal, no sé qué". Pero claro, si viviera yo en Madrid, que todavía no vivo, algún día seguramente viviré en Madrid o Barcelona, pues les probaría a todos. Pero sí, claro, tienes ganas de probar todos y acabaría convirtiéndome en un alcohólico. Sí que es cierto que tienen la bebida que solemos beber Devil Master Claw y yo, que es martini con vodka, que es un James Bond, es lo que bebe James Bond, pero ahí lo llamaban GoldenEye, y es martini con vodka y limón, que es la bebida de James Bond. Nosotros es solo martini con vodka a palo seco. Pero bueno, le ponen un poquito de limón para que no sea tan, tan bestia. También estuvimos en el Games Workshop. Una de las cosas es que tanto tiendas de Games Workshop como de Generación X, muchas han cerrado. Tema crisis, tema dónde estaban situadas y tal, pues han cerrado. Y esto lo tengo yo que quitar para la guía que estoy haciendo. Las que tenía antes ya no, ya las hemos localizado y tienen nueva ubicación. También, vamos a ver qué tengo por aquí. Volvimos a... En las tiendas clásicas de Madrid, tengo que decir que volvimos a Shen Comics y evidentemente pasó lo que tenía que pasar. Que no le pasó el de Shen Comics el aspirador, seguía lleno de polvo, está en el vídeo que hice. Y ya directamente también yo creo que le pasa el empolvador. Lo que digo siempre. También me llevé una decepción en Shen Comics, que tuvo durante toda la semana. Vi solo la mitad de la tienda porque la otra mitad estaba llena de cajas que le vinieron los proveedores, y le vino con tanto material que tenía la mitad de la tienda ahí. ¡Ala! Ya lo ordenaré. Tampoco es eso, joder. Nos pasamos varias veces para decir: joder, a ver si vemos las novedades que tiene, pero es que no quito las cajas, no tenía almacén, yo qué sé, ya. Cada vez me decepciona más esa tienda, y fíjate que me gusta, ¿eh? No por lo de la broma de que le pasa al empolvador, sino porque tiene... si el material es bueno, joder, si el trato fuera mejor, pues sería otra cosa. También estuve por fin en el Tommy Mills, que es un sitio de comida ambientado en los años 50, que no había estado nunca. Estuvimos allí y era una pasada. Ya digo, el año pasado me quedé yo con ganas de ir a comer al Tommy Mills, y este año pues por fin hemos ido, y es increíble, de verdad. Bueno, el menú, no sé, un poco... tampoco sé si decir si es caro o barato. Bueno, normal, supongo. Me tomé un batido ahí de fresa de esos en plan película americana, cosa que quería hacer. Sí, la verdad es que yo voy a Madrid para hacer cosas que nunca he hecho y para cumplir sueños. Es como, vas a un café ambientado en los años 50, ¿a qué? A tomarte un batido. ¡Oh! ¡Qué cincuentero! Bueno, vamos a ver qué más tengo por aquí. Tengo un montón de cosas. A ver, ¿qué tengo aquí? Ah, curioso, esto es curioso, estaba cerrado, pero ahora sitios que estaban cerrados y que me quedé yo con las ganas. El de, hay un sitio de ramen. Yo siempre que voy a Madrid, pues siempre vamos a comer al mismo sitio de ramen, que este siempre está abierto. Pero para variar, este año me dijeron: mira, vamos a ir a otro sitio y tal y no sé qué. Se llama Ramen Kagura. molaba mucho el ¿cómo se llama? El logotipo del sitio, que es una especie de cerdito en un bol con un hueso. Pero estaba cerrado, y es que eran las 7 de la tarde y estaba cerrado. Era como, wow, pues no vamos a poder cenar aquí. Y no cenamos, nos fuimos al sitio de siempre. No, hay a veces que no, mi gozo en un pozo, ¿eh? Y sobre todo con el caso del Okairi Cosplay Café, que es donde íbamos a celebrar mi cumpleaños. Y ya dije que en el vídeo, tengo un vídeo en Reeliverse donde enseño que el bar, el café, estaba cerrado. Y me decepcionó completa y absolutamente. Porque ya digo que mis amigos estuvieron, era como, ¡wow! Vamos a ir aquí, no sé qué, tu cumpleaños, tal. Y estaba cerrado y de verdad, me quedé muy defraudado. Gracias al señor Desert of Time, que es uno de mis seguidores en Instagram, me dijo que el café había cerrado un mes antes de mi llegada a Madrid. Claro, mis amigos habían estado pues mucho antes. El Okairi Cosplay Café estaba lejos, así que lo de siempre. Si es algo que no está en el centro y que pilla demasiado lejos como para yo meterme un viaje, son sitios a los que me tienen que llevar. Y ya puso que anunciaron en su página de Facebook que lo iban a cerrar. Una lástima. Es algo con lo que me quedé las ganas, esto y el sitio de ramen. También me quedé con ganas de volver a Fuencarral, al comercio este, que hay un sitio ahí súper gótico que mola un montón, en el mercado de Fuencarral, que es donde me compró el Portu, un saludo al Portu, un regalo para una amiga mía. Y cuando me dijo, sí, vete aquí y tal, estaba cerrado, pero cerrado porque lo estaban reformando. También otra cosa de mi gozo en un pozo. Vi discos de Nirvana que yo quería comprar, pero súper caros. A ver si a mi vuelta les tienen rebajados, porque hubo uno que en vez de tener el, ¿cómo se dice?, la carcasa de CDs, estaba en uno de estos de cartón y me pedían 20 euros. Yo dije, no, esto es muy caro. También estuve en un sitio, esto lo localicé cuando mis amigos estaban trabajando, me pasé por un bar, curiosamente, y desde los cristales vi una máquina recreativa que era el Cadillac and Dinosaurs. Y yo dije, no puede ser, aquí tengo que entrar. Y entré a jugar al Cadillac and Dinosaurs y le dije a la del bar, digo, ¿cuánto cuesta? Me dice, no, es gratis para la gente que consuma y tal. Y dije, va, ponme un café que lo voy a dar todo. Y lo di todo. O sea, de hecho, en ese bar, en el bar donde tenían la recreativa del Cadillac and Dinosaurs, lo que me pasó fue que estuve jugando, hice el récord, no me pasé la máquina porque hacía, qué sé yo, a lo mejor 15 años que no jugaba yo el Cadillac and Dinosaurs, pero hice el récord de la puñetera máquina aún sin pasármela, y el récord espero que siga ahí. Ya veremos a mi vuelta el próximo año, a ver si sigo ahí como el puto amo. El récord es RR. Richard Relay, y superé el medio millón de puntos. Tengo también una foto del ¿cómo se llama?, del sitio de ramen al que siempre vamos. La verdad es que siempre voy variando, me da igual lo que tengan, voy comiendo cada vez una cosa diferente. Y también estuvimos, que a esto me llevaron, o sea, esto formaba parte de mi regalo de cumpleaños, que son las escaleras de Kimagure Orange Road, que es un sitio entre Plaza España y el Templo de Bot, que son unas escaleras en las que se hicieron hace muchos años una reunión de fans de Kibagure Orange Road. Pues allí estuvimos dándolo todo, hablando de Kibagure Orange Road, y yo haciendo en el vídeo de Kiyosuke Kasuga, porque soy un Kasuga de la vida, ya lo dije. Y estuvimos pues un rato esperando a ver si nos cruzábamos, yo que sé, con una Madoka Yukawa, pero nada. No nos cruzamos con Madoka Yukawa, ni siquiera con Hikaru Hiyama. Es como si nos cruzamos con Hikaru, pues me da igual, también me mola. Me mola más, casi ya dije en este podcast hace años, Hikaru que Madoka. Yo siempre lo diré. Estuvimos en la plazuela de Antonio Vega también, y estuvimos en dos bares, que es una auténtica pasada, un pasote, que estoy ya para mi cumpleaños. Estuvimos en Suéltate el Pelo, que es un bar de temática super ochentera, con todo lo que te puedas llegar a imaginar de cosas de los 80, ahí lo tienen, ahí lo tienen. ¿Qué pasa? Que tienen desde yo qué sé, el cubo de Colón hasta Game & Watch antiguos, He-Mans, un espinete y un Don Pimpón ahí de, creo que de fibra de vidrio. ¿De fibra de vidrio o de...? Es que no me acuerdo del material que era. No era de esto de lo de las fafuchas, no, era otro material más serio. ¿Y qué más tenían por ahí? Ah, discos. Sobre todo discos firmados, por ejemplo, por David Summers, de Hombres G. Y de discos firmados por los componentes de un grupo que nosotros aquí en La Furia del Guardián Celta le tenemos mucho cariño, como es Modestia Aparte. O sea, me quedé muy loco cuando vi discos de Modestia Aparte firmados. Y también en Dime que me quieres, que forma parte, los chicos de estos bares están juntos, vamos, y tienen varios bares. Ya digo, Suéltate el Pelo y Dime que me quieres, es sobre películas ochenteras. Regreso al Futuro, Los Goonies, La Historia Interminable, este tipo de cosas. De verdad, fue un cumpleaños que no me esperaba. Ya digo que esto de tanto Suéltate el Pelo como Dime que me quieres es como no pudimos estar en el Okairi Cosplay Café y estuvimos aquí y fue una puñetera pasada. Yo flipé. Hombre, no sé si realmente es el mejor cumpleaños de mi vida, pero ahí está, ¿eh? He tenido ahí varios cumpleaños que tela. Siempre estoy diciendo cosas como que... Todos los años digo lo mismo, digo, joe, es que no sé cómo vamos a superar mi cumpleaños el próximo año. Pues este año lo hemos vuelto a superar. Y ya digo aquí que no sé cómo vamos a superarlo el próximo año mi cumpleaños, pero seguramente a mis amigos se les ocurrirá algo, alguna fricada, y lo superaremos. Cosas que me compré. En Madrid, espera que tengo aquí el listado por no estar buscando aquí entre todo, porque ya digo que a lo mejor algún día me sepultará todo lo que tengo. Cosas que me compré, pues los mangas de Corazón de Melón. ¿Por qué? Porque ya digo que mi amiga Sandra Perona es súper fan de Corazón de Melón y es como, ¡buah, te lo tienes que comprar, no sé qué! Yo dije hace mucho tiempo que me les iba a comprar, porque si a ella le mola, pues algo tiene que tener. Y me compré 4 y no pude comprarme el 5. Entonces ya cuando salga y tal, ya me les compraré. El fanzine de Búscate la Vida, que este le iba yo buscando, de Get a Life, que me lo he comprado. Ahora volveré seguramente a ver la serie como hace años. No sé si realmente me perdí algún capítulo, pero con esta guía lo voy a dar todo. Los juegos de Game Boy Advance del Zelda 2 de Adventure of Link y el Castlevania. Luego el Final Fantasy 4 de Game Boy Advance también. el último manga de Bakemono que me faltaba, dos carteras, una de The Legend of Zelda y una con la forma del mando de la NES, una batería externa de Superman, porque tengo que decir que tiro mucho cuando estoy en Madrid de Google Maps, tiro un montón y la batería se me va en nada. Aunque también lo compré con la excusa del Pokémon GO, ¿vale? Y además yo quería una batería que fuera, que tuviera un diseño, ¿vale? No quería la típica power bank que sí, bueno, tiene un diseño, pero es que, como ya dije una vez en Podcast Collection, saqué un podcast dedicado a que, bueno, el podcast no era mío, no recuerdo de quién era, que hay powerbanks que son falsas. Y solo te das cuenta de que son falsas esas powerbanks porque no terminan de cargar todo lo que tendrían que cargar. Cuando tú las cargas se quedan a la mitad. O sea, lo típico chinorris de que si compras chino, ¿vale? Acabas con algo chino, evidentemente. Y lo compré esto en... Tengo que darle las gracias aquí al de Generación X que me la vendió. Que es el Generación X que está por el Santiago Bernabéu. Por el Estadio Santiago Bernabéu. Hay una Generación X que tenía esta batería externa, pero que la regalaban comprando un tomo de Superman. ¿Qué pasa? Pues que yo no me iba a comprar un tomo ahí super tocho de Superman, yo que sé, la muerte de Superman, que a lo mejor eran 40 pavos, y seguramente no me iba a leer para conseguir la batería. Entonces le dije que si me la podía vender suelta. Me dijo que sí, tal, me la vendió por 5 euros y luego cuando volví aquí a Burgos lo miré y resulta que la batería costaba 10 euros. Yo dije, joder, pues qué tío más de puta madre, ¿sabes? Yo digo, Generación X en la que está por el Santiago Bernabéu, recomendada, ¿vale? Y ya de paso podéis decir, escuché en un podcast que le trataste al tío de puta madre. También compré una figura de Nitsegoi, de Chitoge Kirisaki, que yo soy fan de Nitsegoi, todavía no he terminado el manga, pero estamos ahí. Y mola mucho, tiene ahí sus carotas, carota intercambiable, que eso mola siempre. Y también esto lo compré ahí super random, vi un libro sobre Japón que se llama Equivocado sobre Japón, del autor Peter Carey. Le compré porque dije, seguramente no, por el precio que tenía, dije, va, si no me gusta ya lo quemo o lo que sea. Y también me compré una agenda de Legend of Zelda, que mola un montón. Bueno, no es una agenda, es una libreta. Así aprovecho para apuntar cosas que tengo que apuntar, porque yo soy muy de libretas. Y aparte llevaba tiempo queriendo una libreta que molara. ¿Y qué más? Pues aparte de las cosas que me he comprado, no sé si me dejo realmente algo. Bueno, estuve en la Fnac y en el Corte Inglés, pero esos sitios les visito casi nada más llegar a Madrid. Y nada más, de aquí termino el podcast, espero que os haya gustado. Espero que escribáis si tenéis un par de minutos, que es lo que más os ha gustado de Madrid. Y cuando yo saque la guía, pues ya lo pondré en www.lafuriadelguardianzelta.tk. Y ya, en cuanto saque otro episodio del podcast, ya diré que tenéis la guía lista para descargaros, porque va a ser completa y absolutamente gratuita. Espero que os haya gustado el podcast, espero que yo no os haya dado mucho el latazo. Que sepáis que nos vemos en el próximo podcast. Un saludo, un abrazo para todos y un beso para todas. Un saludo y hasta otro podcast.